Bueno, con el tema de lo que fue el partido o la llave en sí, fue un partido, el primero de ida fue un partido yo creo que parejo en el primer tiempo. Ellos tuvieron sus situaciones, nosotros también habíamos arrancado muy bien y no habíamos podido quizás ser un poco más agresivo en cuanto al momento de definir. Llegábamos hasta el área de hecho y por ahí equivocábamos el último pase y no podíamos ser contundentes. Después, bueno, con la lesión de Navarro y con la expulsión de Marital, se nos hizo un poco cuesta arriba. Ellos empezaron a manejar un poco mejor la pelota que nosotros, empezaron a encontrar los espacios más fáciles y nosotros por ahí no pudimos entrar, o si bien no pudimos encontrar el ritmo del partido y poder contrarrestar un poco lo que estaba haciendo Maipú. Yo creo que Maipú el segundo tiempo fue mejor que nosotros, se encontró con los goles. Yo no sé si era un partido para una diferencia de 2 goles, porque si bien manejaba los hilos Maipú, tampoco eran contundentes. Un error le permitió a ellos encontrarse con el segundo gol y nosotros, gracias a Dios, encontramos esa jugada ahí sobre el final del partido, que la manejó muy bien Fernando, Cámara y Juncos. Y bueno, no, y el Mono hizo ese gol que nos dio por ahí un poco más de respiro, tranquilidad para lo que venía en las eras. Y después lo que fue en el partido ayer en cancha nuestra, básicamente había que arriesgar. Había que arriesgar, había que ir a buscar el partido. Sabíamos que Maipú quizás no iba a atacar mucho, iba a cuidar el resultado. Y la planificación que hizo Alejandro fue muy buena, ¿no? Porque el partido, más que nada en el primer tiempo, se dio como se había planificado. Encontramos los espacios, fuimos contundentes y encontramos el gol cuando más lo merecíamos, ¿no? Porque prácticamente Maipú no había cruzado mitad de cancha prácticamente, excepto algún que otro pelotazo, pero no nos había complicado en todo el primer tiempo y nosotros habíamos manejado el ritmo del partido y habíamos tenido ya un par de situaciones para poder convertir. Fernando hizo un golazo y después, bueno, ellos tuvieron que arriesgar también, empezaron a poner, imagina, en el segundo tiempo, cuando arrancó el segundo tiempo, empezaron a poner por ahí más gente arriba, tratar de ser más agresivos, más punzantes, pero aún así yo creo que nosotros estábamos aguantando muy bien el partido. Ellos se encuentran con un gol olímpico, con un gol de otro partido, un gol que por ahí nos movió un poco la estantería porque nosotros estábamos haciendo un partido casi perfecto, ¿no? Defensivamente estábamos muy bien, estábamos sólidos, estábamos siendo contundentes arriba, si bien no podíamos marcar por ahí un gol más, ya habíamos tenido un par de situaciones de gol claras y no lo habíamos podido concretar. Repito, se encuentra con ese gol olímpico. Y bueno, quizás hizo ahí un poquito más cuesta arriba, pero yo creo que el equipo ahí en ese momento respondió de gran manera. Siguió siendo agresivo, siguió siendo contundente y sobre todo lo que más rescato fue la tranquilidad y la mentalidad y que sabíamos de que en cualquier momento le hacíamos un gol más, ¿no? Aprovechamos justo muy bien una pelota parada, Mauro hizo un golazo, un cabezazo perfecto y yo creo que si el partido seguía 5 minutos más, quizás hasta lo podíamos ganar en el partido. Pero bueno, llegamos ahí a los penales y se percibía, ¿no?, un ambiente de tranquilidad, de que sabíamos que habíamos hecho las cosas bien, de que estábamos muy bien, estábamos más enteros que ellos, de lo físico, porque eso se notó. Yo creo que más que nada al final del partido se notó el resto físico que tenía un equipo y otro, y creo que en ese sentido fuimos superiores a ellos. Entonces, el plantel estaba tranquilo con lo que había hecho y teníamos la confianza de que lo podíamos ganar. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de atajar el primer penal, después erraron el segundo y nosotros convertimos los dos primeros y eso nos dio ya la tranquilidad para arrancar la última parte de la definición por penales con más tranquilidad y se terminó dando, yo creo, lo que más merecíamos, ¿no? La clasificación, ganar un partido que si bien fue complicado, pero yo creo que Huracán lo resolvió de muy buena manera acá en su cancha y hicimos un partido perfecto que yo creo que si hubiéramos ganado por más diferencia de gol hubiera sido lo más justo.